Bienvenidos, bienvenidas a los oyentes, su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, quien les habla Raúl Medina. Les saludo como siempre cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Fíjate que ayer habíamos cerrado una lista de personas que terminaron mal a pesar de ser fieles. Y estaba el relato también de Esteban, que es un relato que uno debería repasarlo bastante bien, porque nos dice cuál es el problema del gran conflicto. El gran conflicto trae consecuencias terribles, pero lo lindo es que Dios puede dar también cosas maravillosas como consuelo. Tú recuerdas que Esteban dice que vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios. O sea, eso es una cosa maravillosa. Y nos puede deparar algunas de estas cosas también a nosotros, pero que nuestra fe y nuestra confianza nos haga ser de alguna manera felices al final de esos días, si hemos caminado con el Señor. Bueno, aquí en el día de hoy vamos a conversar un poquito esto de la restauración parcial. ¿Por qué parcial? Porque en esta tierra nosotros nunca vamos a tener una restauración total, porque estamos inmersos, estamos metidos en un mundo que no es nuestro mundo, somos pasajeros por este mundo y vamos a una tierra mucho mejor que la que Dios nos tiene deparado. Pero ¿qué dice en relación a la restauración final? Habíamos leído parte de este texto, pero mirándolo así dice: quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado. A mí me gusta, y lo habíamos dicho, que él oró por sus, en este caso, amigos, enemigos, entre comillas, ¿no es cierto?, que vinieron a conversar. Yo diría amigos, entre comillas, pero creo que deberíamos también pensar en que ellos tenían un concepto errado. Y cuando uno, yo puedo a lo mejor aconsejarte, pero si yo tengo un concepto equivocado, mi consejo va a estar equivocado también. Pues recordemos que ellos siempre pensaban en la retribución. Tú hiciste algo, por eso que te está ocurriendo esto. Y ese, ahí está el problema. Y cuánta gente hoy siempre piensa en retribución. Sucede algo, inmediatamente miran hacia arriba y dicen: Dios me castigó. ¿Por qué me castigó? No, puede que no sea castigo. Puede que esté lejos de ser un castigo. A lo mejor Dios permitió algo por algún motivo, pero no está lejos de ser castigo. Hay cosas que nosotros tenemos que aprender a veces y no queremos aprender de alguna forma. Y el Señor permite algo a fin de que nosotros aprendamos la lección. No es que nos esté castigando. Ahora, tenemos que tener en claro que nosotros, cuando leemos la historia de Job, nosotros leemos la historia completa y sabemos del final feliz, que podríamos llamarle así. Incluso entre comillas. Exactamente, entre comillas. Pero tenemos que ponernos en las sandalias de Job, porque Job nunca supo la razón detrás de las calamidades que él sufrió. Sí, entonces, efectivamente, y eso, él estuvo ausente de esto, él solamente fue partícipe directo de todo el conflicto, pero pasó el conflicto. Eso es lo lindo de Job. Sí. Esa es la historia hermosa de Job, que nosotros deberíamos aprenderla, porque mira Horacio. Aquí dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. Si tú vas al inicio del libro, sí, también aparece Dios permitiendo ciertas cosas hacia Job, ¿no es cierto? Sí. Lo vamos a ver en detalle. Pero ahora Job recibe la bendición de Dios y Dios le quita la aflicción. Ahora, ¿se la quitó toda?, es la pregunta que uno se hace. Y al parecer no fue toda. Algo quedó pendiente y eso va a ser restaurado cuando efectivamente entregue Dios el final de la historia de Job en el cielo, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es que la historia de Job no me dice, sino que dice que murió Job, murió en paz, lleno de días, seguramente gozando de sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos. Claro. Creo que Job puede haber muerto feliz. ¿Por qué? Porque recordemos que la consolación viene de parte de nuestro Dios. Cuando nosotros perdemos un ser querido y sabemos lo que acontece, lo que hay después de la muerte, sabemos que esta vida no es solamente esta, que hay otra vida mejor que esta. Entonces cuando tenemos, si bien es cierto, nos duele la partida, nos duele la separación. Sin embargo, cuando tenemos esa esperanza, también tenemos el consuelo. Sabemos que tenemos la posibilidad de reunirnos con nuestros seres amados, aquellos que durmieron, que bajaron al descanso con la bendita esperanza de la resurrección. Claro, exactamente. Ahora mira, pensando, y sigo todavía con esta idea de Jehová que quita, pero ¿qué quita? Lo que se puede quitar aquí en la tierra, porque la verdad las cosas, mira, y sigo insistiendo sobre esta idea, dice que sus hijos murieron. Sí. Después dice que Dios le aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job, y dice que él tuvo, según la historia, nuevamente hijas, pero las más bellas. Tres hijas y siete hijos, pero, igual que las anteriores. Pero las que había perdido no las recuperó. Exactamente, no era lo mismo. Todos los bienes que tuvo, quizás esos bienes materiales los recuperó, no sé, pero la Biblia y los dice, recuperó con creces. Y aquí dice, claro, porque dice que aumentó, ¿no es cierto? Por ejemplo, vinieron sus hermanos, fíjate, y vinieron sus hermanos, estos que lo habían abandonado, vinieron ahora a consolarlo cuando lo vieron bien. Y uno tiene que entender que en este mundo muchas veces la historia de nuestra vida se va a dar sola, sola y sola. Y estamos frente a Dios, que es el único que nos acompaña, aún en las miserias más grandes que podamos pasar, Él va a estar con nosotros. Y esa es la esperanza, y esta es la esperanza que estuvo Job y que nunca dejó de ser. Fíjate que Pablo, hablando sobre la temática esta de la aflicción, del dolor y del juzgar a las personas, él dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Podemos juzgar mientras estemos pasando por una aflicción. ¿Por qué me permites esto, Señor? Si yo soy bueno, soy, según la indicación de uno, quizás yo cumplo con todo lo que tengo que hacer, ¿por qué me sucede a mí? Generalmente, mira, generalmente somos muy benevolentes con nosotros mismos. Yo soy bueno, soy bueno. Creo que habría que preguntarle a los demás si nos ven tan bueno como nos vemos nosotros. Ni preguntarle a Dios a ver cómo me ve, pero en todo caso, cuando viene un problema, uno empieza ligerito a cuestionar la vida, ¿no es cierto? ¿Y por qué a mí me sucede esto? ¿Por qué al del lado, que yo lo veo como es, y mira, y prospera? El caso de David tenía ese problema en algún momento. Incluso él dice en una instancia, casi se tropezaron mis pies, dice, al ver la prosperidad del vecino, voy a decirlo así. No de impaciente por la prosperidad del impío, dice. Claro, entonces él recapacite, pero fíjate que él hace una alusión, caso David dice, pero cuando entré en el santuario, fíjate, cuando entró en la presencia de Dios, cuando vio las cosas como Dios las ve, él dice, entonces vi el fin de ellos. Fíjate que hay mucho que aprender en realidad. Si bien es cierto, Dios no pudo en esta vida darle todo lo que tenía, porque no resucitó a los hijos, eso habrá sido lo exacto. ¿Pero qué va a pasar en el cielo? Bueno, ya no va a tener 10 hijos, sino que va a tener 20 hijos. Claro. ¿Ah? O sea, allí recién nosotros vamos a tener respuesta a muchas de las interrogantes y depositémoselas al Señor. Y creo una cosa más, creo que cuando nos tengamos la tentación de vernos tan buenos, pongámonos frente a Jesús. Yo creo que ahí vamos a ver la realidad, si somos tan buenos como decimos, como nos creemos, o no somos tan buenos. Bueno, la luz verdadera nos dará a conocer cómo somos y caeremos de rodillas a Dios pidiendo perdón para alcanzar su misericordia. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Les recomiendo que lea 1 de Corintios capítulo 4, verso 5. ¿Qué nos dice este texto acerca de cómo, por ahora, en esta vida, algunas cosas todavía quedan sin respuesta, sin cumplirse e incompletas? En cambio, ¿a qué esperanza nos señalan? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.